vida, nadie como tú, pero nadie más, absolutamente ni lo digas, nadie como tú. No hay nadie como tú. Qué fascinación, qué revolución, pensaba que no resistiría, nadie como tú, para la pasión, toda la noche y todo el día, dime si no quién. Dime si no quién. Hoy me lleva mi corazón, me quema la tentación, y puede ser que cometa tonterías. No, no tengo nada mejor que decir hola soy yo. No cuelgues, quiero decirte que en mi vida no hay nadie como tú. Solo tengo sed, tengo que beber de tu agua cristalina. Solamente tú, solamente tú. Hoy me lleva mi corazón, me quema la tentación, y puede ser que cometa tonterías. No, no tengo nada mejor que decir hola soy yo. No cuelgues, quiero decir. No hay nadie como tú.